este programa 27 de Movida Norteña TV, en este sábado 27 de febrero del 2016. Para Salta Cable Color, muchos amigos que nos siguen ahí por la frecuencia número 9. El saludo para los amigos de Sobredosis que están mirando desde ese lugar. Para los amigos que siguen por internet a través de Webstream. Y para el 12 de aire, lo presentamos nuevamente en este programa. Este es el show, este es el recital en vivo. Él es Jorge y la revolución Carpera. Este bonito tema se lo vamos a regalar para todas las enamoradas, la gente de Salta, Cerrillo, Rosario, Campo Quijano, El Carril, la Merced presente también ahí. Lo cantamos, dice así más o menos, a ver. ¿Cómo? Ay, amor, no te imaginas cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada. Desperté llorando como un niño. Para toda la gente que está sentadita en su casa viendo el programa, suena Jorge la Revolución Carpera y esto dice... ¡Arriba, arriba, arriba! Para los amigos, para la Movida Norteña TV, la gente de Canal 2, ¡baila, baila, baila! ¿Cómo? A ver, los que lo saben en la casa, lo cantamos, dice... Ay, amor, no te imaginas cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada. Desperté llorando como un niño. Es tan cruel la impotencia al saber que aún no te das cuenta que de ti estoy enamorado y que tú eres mi destino. Para la gente de Zona Sur, con cariño, hoy buscaré, mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme vivo. Hoy buscaré, mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme. Coronel Molde, La Viña, Guachipa, El Carril, La Merced, ¡arriba, arriba! ¡Eso! Con los vasos arriba en la casa, dice. Para Laurita Roja, baila, baila, baila, que suene el amor de mi vida. Para la gente de Barrio El Milagro, los amigos de San Ignacio, la gente de Palermo, baila, baila, Limache. Te conocí, cuando menos lo pensé te di mi vida. Llegaste a mí como un ángel iluminando mis días. Poco a poco me he enamorado de tus negros ojos y con tus besos he llegado hacia la luna y tu amor se ha convertido en mi locura. Amor de mi vida, por eso ya te voy a amar. Perdona a Dios por haberle enamorado. Nunca me imaginé que un chico del campo podría enamorarla, podría ilusionarla, podría cambiar por amor. Para la gente de la Viña Guachipa, Coronel Molde presente ahí. Que suene el bajo. Vamos, Daniel Romero. Payogasta, se canta Molino, allá vamos, eso. Para los cumpleaños de Carril y Coronel Montes, también es su día, felicidades. Baila, baila, baila. La estación de bomberos, el Carril presente ahí. Dice: con una noche de lluvia, ella me mira y me escucha, tiene su pelo pintado y los ojitos mojados. Pero que cuando le canto, algo le está recordando a un viejo amor. Y ahora la está golpeando. Será que con mi simple voz y con esta canción se le estoy lastimando. O será de un simple cantor que ella sin pensar se está enamorando. O será que se le está recordando que soy yo. que sientes cuando estás con él, quedado en agonía. Desde que ella se marchó con nuestros hijos, dejándome. Si ella supiera hoy la falta que me hace sus caricias, pienso en ella y este sueño se me quita. Amanece y nuestra casa está vacía. Te marchaste y no sé cuál fue el motivo. ¿O será que tú encontraste un nuevo amor? Lo que daría por tenerlos de nuevo aquí a mi lado. A mis hijos que están donde los amo. Y de ti solo me queda esperar tu destino. Movida Norteña TV, arriba. Las bailarinas se van con Jorge. Y nos vamos, dice. Nos vamos junto a Cachi. Con este bonito tema nos vamos al corte. Claro que sí, dice. Arriba. Para que bailen las bailarinas. Mueva. La vueltita. Eso. ¿Cómo te gusta, Nano? ¿Cómo te gusta, Dani? Tengo. ¿Cómo andan los amigos de Jorge y la Revolución Carpera? Bien, gracias a Dios. Qué placer estar rodeados de grandes músicos y de artistas de primer nivel en este programa, ¿eh? Llegué yo y las chicas se fueron, ¿eh? ¿Qué pasa? Las espantamos, muchachos, las espantamos. ¿Eh? Las chicas. Aparezco yo y se van. Bueno. ¿Qué tendrá el Eugenio? ¿Qué tendrá? Eugenio. La vamos a invitar a que venga a nuestra nueva adquisición femenina al programa. Venga, Florencia, acérquese. Así los rodea a los músicos y se sienten más acompañados, más acalorados acá. Mire qué presencia que le traigo, Jorge. ¿Eh? Uy, al lado. Para el amigo, mira, justo que está soltera. Facundo tiene 19 años. Mira. Soltero ya se puso nervioso. ¿Para dónde mira, amigo? Usted quédese para adelante que la amigo no la mire. A esa. Eugenio, mirá, trajimos un regalito. Los vi regalón y vi unos muchachos ahí que están con regalos en el costado. Muy bien, me gusta. Nos quedó una remera de carnaval. ¿Ahí está? De carril. La vamos a colocar ahí en nuestro sector. Estábamos ahí con Movida Norteña TV. Movida Norteña TV. Eugenio 18. Perfecto. Así que para ahí está. La gente, vos verás. Buenísimo. ¿Cómo la repartirás? Ahí está, le digo entonces a nuestros camarógrafos, ahí lo ven, remera y CD de Jorge. ¿Eh? Uno se lo vamos a dar acá al CD para la señorita, para que lo muestre. Y esta es la remera, ¿eh? Soltame Carnaval, Movida Norteña TV, de Jorge y la Revolución Carpera. ¿Eh? Ahí están muy atentos Jorge Mamani y nuestro amigo Diego Gallegos en el día de hoy trabajando. Lo nuevito de Jorge y la Revolución Carpera, quien se presenta por segunda vez en el programa. ¿Podemos decir, Jorge, que es la segunda presentación tuya? Porque viniste con otro nombre la vez anterior. Claro que sí. Vos sabés que a mí me gusta preguntar y mucho. ¿Eh? Sí, ya sé cómo se va. Esperamos tampoco que no sea la última. No, por favor, no. Más que nada, ¿eh? Yo pregunto. Pregunto y Eugenio, voy a... Eugenio es como, ¿eh? Es como el Jorge Rial de la movida, de la movida carpeña. Carpera. Carpeña, ahí está. Podemos poner movida carpeña, podríamos decir. Claro, alguna vez en la movida porteña esto también. Uy, pero somos más carperos. Claro, pero me dice movida porteña, hablas mucho, pero nosotros hablamos rápido, ¿viste? Eso es lo que... Hablamos nosotros somos demasiado más rápido. Lento. Y con las manos. ¿Eh? Y con las manos. Exactamente. Bueno, queridos amigos, mientras vamos dialogando un poquito, ahí le digo a la cámara de Jorgito de la actualidad del grupo, de Jorge La Revolución Carpera. ¿Qué te parece si vemos fotos de todo lo que viviste en el carnaval y de la actualidad del grupo y algunas cosas de antes también, Jorge? Mirá, esas son las fotos que hicimos ese día, ¿te acordás? En Tradición. Claro que sí. Bueno, Carpa de la Alegría, en este caso Tradición Salteña, junto a Lucho de Cumbia de la Pura, estuve animando un rato con ustedes. No sé si recuerda esos momentos. Y nos agarró la lluvia, ¿no? Y qué lluvia, ¿no? Lo que fue. El amigo no estaba todavía. Estaba. Después apareció. Mirá qué lindas fotos que pueden disfrutar en la página de Cumbia de la Pura, que agradecemos a Lucho. Y también están en la página suya. Me pintaron la cara ese día también. ¿Cuál de todas que te pintó las caras, Eugenio? Ahí está. La remera que mostramos recién. Cuénteme dónde es esto. ¿A dónde fue eso? ¿Recuerda? Sí, es en Huachipa. Es? En Huachipa. No, ese es en Osma. Ay, los Menios. Carpa de los Menios es. Sí, porque la subimos a la página de Jorge La Revolución Carpera. De paso le contamos a la gente y fuimos seleccionando una tras otra. A ver qué más tenemos por ahí. Más fotos que va pasando. Esto sí es, ya es escombro, ¿no? Sí, es escombro. Muy bien. Jorge, bueno, se presentaron en todos lados mientras vemos las fotos, ¿no? Y sí, gracias a Dios, nos fue bien el carnaval. Tranquilo, contento, a pesar que cambiamos nombre, pero nos fue re bien. El último fin de semana para carnaval hicimos 18 shows, ustedes testigos, y contento, ¿no? Tranquilo, así que, es en el Pato ahí. Claro, me ¿quién no fue al Pato, no? Me han invitado a animar un rato, estaba con Lucho ahí, lindos recuerdos de carnaval. Lucho tenía un estado deplorable, ¿no? ¿Ves? Estaba destruido. Ahí está la remera, Soltame Carnaval, dice abajo la movida norteña TV, justo está el Zócalo ahí en ese sector, pero bueno, es la remera que mostrábamos recién y esta es la sesión de fotos que hacían ahí para la página. Lo vemos a Pancho muy, muy sonriente. Panchinqui, Francis. Ahora, Pancho, ya no le dicen Pancho, ahora le llaman Francis. Francis Ford Coppola, no. Francis Michel. Francis Michel. Francisco. Ahí está, qué grande Pancho. ¿Vos sabés que Pancho, ahí está, mirá cuando grababa, ¿no? Claro, cuando estábamos grabando junto a Armandito, el Potro Nogales, así que... Grabación del material. ¿Vos sabés que me llegan mensajes para Pancho, viste, cuando manejamos la página y eso? Y tiene su fanáticos especiales, gente que se lo... Con el gran parecido que tiene con Memín, se lo quiere llevar a Buenos Aires para grabar... materiales discográficos especiales por el gran parecido a Memín. ¿Usted lo deja irse a nuevos rumbos, nuevos proyectos o lo retenemos en el grupo? ¿Qué hacemos? No sé, tenemos que ver con el muchacho porque una de las piezas clave. Así que. Dejamos acá un ratito, Jorge. Vos dirás, bueno, es un momento que viviste hace muy poco tiempo, pero lo sentimos mucho los que trabajamos con vos. En el caso que me sumé hace poco, seguramente tus músicos. Quería homenajear un poco lo que significó este comienzo de año para vos y lo que significa tu mamá. Y aprovecho para decírtelo, te lo dije en persona, pero darte todas las fuerzas y seguir, porque esta foto tenía un significado muy especial para vos y lo sigue teniendo, ¿no, Jorge? Así es, y bueno, ¿qué se va a hacer? Ya no está y hay que seguir camino. Y bueno, se me fueron todas las palabras, pero... algo tan duro que hay que afrontarlo y hay que salir todos los fines de semana porque hay contratos, hay familia de por atrás, así que a seguir camino, aunque a uno en el corazón está más allá de un punto aparte, pero gracias a Dios y a la Virgen, me da fuerza a la gente, me da fuerza a mis compañeros de grupo, los amigos, tanta gente que nos apoya y nos sigue apoyando y sobre todo eso, ¿no? El calor que la gente, el público nos dio en carnaval, me ayudó mucho, ¿no? Bueno, Jorge, obviamente dejar este momento para recordarlo y recordar a tu madre y también ver un poquito lo que pasaba cuando estuvieron junto a nosotros la vez anterior. Seguimos recorriendo las fotos de lo que es Jorge y la Revolución Carpera. Esto era un poquito lo que pasaba en el carnaval, ¿no? Ya eso, entrando en la parte pintoresca. Eso en la viña. Changuito ese. Mirá cómo estaba Pancho. Mezcla de Memín con de Michelin. Está blanco y negro, ¿eh? Blanco claro y negro. Ahí está el hombre de acordeón, se llama el hombre Vega, se fue ya porque tenía que trabajar el amigo. Ah, hizo la primera parte y después. Hizo la primera parte y ya le toca la segunda al amigo Facundo. Así que. Gracias a Dios, acordeón para rato ahí acá, así que. Hay buenos reemplazos. ¿De dónde iban acá? Ahí nos estamos yendo para la Junta. Guachipa para adentro. Es el camino de la quebrada de la Jar. Ajá, no conozco esa parte todavía, pero seguramente muy pronto conoceremos. Bueno, la remera que estábamos mostrando, Jorge. Hay muchas fotos de Jorge y la Revolución Carpera que las pueden ver en nuestra fanpage, en Movida Norteña y también en Jorge. Nos quedaban algunas fotos que creo que no pasamos ahí, que fue de la vez anterior cuando estuvo Jorge. Creo que después de la foto con tu mamá, Jorge, si podemos volver un poquito a eso, Joaquín, porque justo queríamos apuntar una parte de la entrevista en esa etapa de lo que fue el año pasado, mes de octubre, mes de noviembre, donde pasaron muchísimas cosas en el grupo y aprovechar a preguntarte, mientras damos tiempo a Joaquín, obviamente, que busque la selección fotográfica. Creo que después de la foto con tu mamá seguían algunas otras fotos más antes de la de carnaval. Y la idea es un poquito de recordar los momentos del grupo. ¿Por qué el cambio de nombre? La gente se preguntaba y me preguntan, ¿no? ¿Por qué Jorge y la Revolución Carpera cambió de nombre? De ser Jorge y los Dueños del Ritmo a ser Jorge y la Revolución Carpera. Quizá alguien quería una explicación o saber por qué se dio este cambio con un nombre que ya venía de 2 años y pico. Lo que pasa es que cuando salimos del anterior grupo de Ventura, fuimos 3 los que hicimos el nombre, a pesar que, bueno, titular era yo y por respeto, por ¿cómo te puedo decir? Porque llegamos a un acuerdo con los otros 2 muchachos. Decidimos, bueno, yo sigo trabajando con Jorge y los Dueños del Ritmo, bueno, hasta acá llegaron y comenzó una nueva etapa, ¿no? Con Jorge y la Revolución Carpera, así que contento y sobre todo con más fuerza, ¿no? Bueno, sí, ahí estamos viendo algunas fotos, creo que había algunas que habíamos seleccionado de la anterior actuación tuya en el programa. No sé, creo que están ahí las descargas. Ahí está, a esas fotos apuntaba. Músicos que pasaron por el grupo, significó un momento del grupo, pero ahora ya directamente con otros cambios, como lo me decías vos recién. Y sí, fueron buenos compañeros, lo siguen siendo, pero bueno, a pesar, como se dice, se rompe el queso, nosotros somos Jorge la Revolución Carpera y los dueños del ritmo ya sin efecto, así que contento, para adelante y con buenos cambios, ¿no? Así que no se nota nada, con más fuerza más sobre todo y seguimos adelante, ¿no? Así que por lo menos yo cambio no lo noté, ¿no? Bien, bien, contundente en sí al aclarar por qué el cambio de nombre. Recordar, Jorge, si alguien, ahí estamos entonces recordando lo que pasaba en el programa anterior con la presencia cuando eran Jorge y los dueños del ritmo, el color naranja, característico en ese caso, ¿no? Parece la naranja mecánica de la selección de... Nos miraban a Panchito y pensaba que era Drogba. Qué grande Pancho, que también nos dio algunas fotos que nos pasaba de hoy. Así que eso es lo que queríamos recordar, gracias Joaquín. Eran las fotos que apuntaba de Jorge y los dueños del ritmo en ese momento, era Jorge y la Revolución Carpera. ¿Cómo tiene que hacer la gente para contratar al grupo, Jorge? Los que quieran tener a Jorge en su evento, en su baile, en su carpa, la gente que lo está conociendo, que es ahora, la gente que se está sumando al programa, ¿cómo hay que hacer para comunicarse con vos? Y se puede comunicar al teléfono fijo, iba a decir, al celular, 387-5850-260, o al FEI, ahí al Jorge y la Revolución Carpera, nos pueden dejar su mensaje, ahí está el número de contrataciones, todo, así que nos pueden ubicar en cualquier lado, ¿no? Perfecto, y la página obviamente Jorge y la Revolución Carpera, también trabajando con Movida Norteña Producciones, donde pueden escuchar los temas. Agradecerte a Enzo, Alexis Casimiro, que también colabora con los temas, subiéndolo a internet y colaborando mucho también con lo que es Movida Norteña, a los difusores, a toda la gente que trabaja, Walter Glarme de Cumbia Carpa, Sentimiento de Cumbia, que la ha difundido mucho en su etapa en Buenos Aires. Acá tenés saludos, Jorge, en casa mirando el programa, saludos a vos y a Walter y a todos los del canal, quiero participar. Dice, por aquí, por una entrada para mañana para la Florida, para Vico. El saludo para ella también, que sigue el programa siempre. Vaya el saludito para Vico. Dice, por aquí, muy buenas tardes, Movida Norteña, disfrutando del programa. Excelente show, se ha mandado Jorge y la Revolución Carpera. Saludos para mi amigo Eugenio Dichocho, que realiza sábado tras sábado este programa. Gracias para Tania de Castañares. Dios lo bendiga y que sigan los éxitos. Cuando quieras, Tania, podés venir a presenciar el programa. Sabemos que siempre estás con nosotros deseándonos buenos augurios. Bueno, Jorge, algo para contar, algo que haya quedado en el tintero para tus seguidores, para tus fanáticos y para las actuaciones de este fin de semana, que son muchas y gente que confío en vos y agradecer, ¿no? Y mira, no sé, agradeciendo, ¿no?, a la gente del Valle. Mira, después de que pasó todo el carnaval, recién pudimos arreglar fecha porque estábamos todos ubicado, lo que era febrero y enero, lo que es carnaval. Jorge, perdón, ¿por qué llegás tanto a la zona de La Viña, Huachipa, Moldes? ¿Qué es lo que tiene ese público que te elige tanto? Yo a veces te lo he preguntado, pero ¿por qué va tanto a tocar esa zona, Jorge, y se impone en esa parte del Valle del Lerma? Nos sentimos contentos ahí en la zona esa, la zona de Osma, Coronel Molde, El Carril, tenemos La Viña, Huachipa, para San Carlos también, para Cafayate también, que nos están pidiendo mucho, pero hoy también teníamos que, nos pedían para hoy, pero no, estamos ocupados, estamos en Cachi, para la gente de La Junta, de Coropampa, la gente de Talapampa, los amigos de aquí de Pampa Grande. Pampa Grande también, sí. Toda esa zona, la verdad nos tratan re bien, contentos, les gusta la música carpera, ¿no? Música acá de Salta, contento porque somos un parte más de ahí del pueblo, así que... ¿Es diferente al público de acá, de la ciudad del Valle del Lerma, en el momento que subías a un escenario? ¿Tiene alguna diferencia desde lo que te impone abajo la gente, el amigo que es de la zona ahí también, si no me equivoco? No, pues yo creo que no. ¿Alguna diferencia? O sea, la diferencia en la zona sur, que digamos que sería todo lo que es Carril, Coronel Molde, La Viña, Huachipa, sería el propio estilo, ¿no? El propio estilo que Jorge marcó, digamos, es una música que en la propia zona esa donde yo vengo, es un estilo musical el cual uno lo escucha y te invita solo a bailar. Ajá. O sea, te da esas ganas de decir, vamos, bailamos, la disfrutamos, pasamos bien. Aparte que es un grupo que se escucha muy seguido por la radio, por distintas zonas también. Y creo que la diferencia de allá y de acá no es mucho, así que cuando se escucha el propio ritmo, la gente sale, lo disfruta y a pesar de que nos hace sentir bien a todos nosotros también. Mira, amigo, ¿cuánto tiempo ya con Jorge? Ya que estamos hablando segunda con usted. Etapa. Segunda etapa. Tuvo un tiempo el amigo Johnny. Sí. Ahora volvió nuevo para el carnaval, ahora un mes recién que está. Un mes y medio, ¿no? Por ahí. Sí, nuevito. Febrero, más o menos. Sí, sí, fue como el 20, más o menos. ¿Y con Cuchi qué hizo, Jorge? Sin bautizo. ¿Qué hizo todavía? Con Cuchi? Y con Cuchi se fue para los changos de acá de Chicuana. Dice que le parecía muy largo el viaje para venirse hasta acá. Así que se fue con los Sevena de la cumbia. ¿Seven cómo es? Sebe y la cumbiamba. A ese, el amigo ese. Ahí está. El Sevena porque le falta el gancia, dice. Así que para el amigo de Seven ahí, que lo conocemos ahí de la banda Tony, ahí todos los changos piola ahí, contento. Así que para Cuchi, el popular nervioso ahí en Chicuana, así que el saludo para nervioso. Cuchi. Dice que hoy está, tiene que soplar la velita, está cumpliendo años. ¿Ah, sí? Sí, 49 para el año, hay que hacer los 50, así ya que está, hay que empezar a ahorrar, dice. Ya está pasado. Cuchi, amigo, ¿algún saludo más ya entrando a la parte hablando final? De cumpleaños, queremos saludar a nuestro gran amigo que no pudo venir, un ayudante también del grupo, para el amigo Hormiga, que el día de mañana va a estar cumpliendo un año más de vida, que nos está mirando por la tele también. Bien, ahí están los amigos que nos acompañan. Saludos. Para los pajareros mayores, mirá, nosotros mientras... Los plomos de la banda. Los plomos de la banda, ¿no? Ajá. Para popular Luco y Loco. Ajá. Nosotros mientras tocamos, ellos recogen los teléfonos, todo así. Ellos hacen toda la parte social. Y siempre con un vaso en la mano cada uno. Me parece. Eso sí. También recogen ellos, se encargan de todo. Bueno, si quieres llevar las bailarinas para Cachi, no hay problema. Arreglamos los papeles a la salida. Quieren conocer Cachi, vamos, no hay drama. Y el fotógrafo que no se pierde ni una, también fotógrafo. El fotógrafo personal. Está en todos lados, no se olviden de Cabeza Junior. Ahí está. Para el camarógrafo, ahí también, el número uno ahí. Jorgito. El de la cámara loca. El que se mueve al despacito, ritmo del despacito, baile. Dice. Y para el número dos ahí, el mujeriego, ahí, que vive sonando pidiendo saludos ahí. Así que para el amigo ahí, que todas las chicas lo saludan. Y para los changos de Gabo ahí, ¿no? Gabo, excelente saludo ahí. Muy bien. Así que dice que no le mandé saludos. Ahí, dice que no le diga así porque van a dormir afuera hoy. No, sacame la mano de ahí nomás. Dice. Yo me voy con esta, querido Jorge, me quedo con la remera. Ahora hacemos cambio de chica, se vienen las bailarinas y se va la señorita Florencia para el sector de las cámaras para cerrar este recital y agradecerte por estar presente acá a pesar de los compromisos, Jorge, y seguiremos obviamente en otra oportunidad junto a ti. Se lo lleva al CD, se lo podemos regalar a la chica, ¿no? Se usted, va con el CD. Usted está a cargo, así que yo me lavo las manos, yo soy como Poncio Pilato. Perfecto, así que muy bien. Quedarán en su poder. Ahí está el saludo entonces para el monito Chuchuy, donde también se presenta. Saludo. Y muy continua. Saludo para el monito Chuchuy, ahí acaba el otro fin de semana, andamos por ahí para la mamita Teresa, ahí que siempre nos pasa un vino y una gaseosa. Me va a hacer el favorcito la otra semana. Y las empanadas ahí a full, así de que 10. Para la mamita Teresa ahí. Bien. Saludo para Carlito Cano, más también, conocido como el Caniche Cano. Es terrible el amigo Carlito. Bueno, chicos, gracias. No, gracias a vos. Nos despedimos. Entonces, de la mano de Gabo Sonidos, para todos los amigos que están siguiendo por internet, para Enzo, Alexis, Casimiro, el saludo para Lili, que también se engancha por el programa, como siempre, y toda la gente que está enganchadísima con nosotros vía internet. Cumbia Carpa, sentimiento de cumbia, querido amigo, en un rato. Vamos a seguir sonando y esto sigue en el programa 27 de Movida Norteña TV. Sigue sonando Jorge y la Revolución Carpera. ¡Vamos! Claro que sí. Como hacía buena carpa ahí, soltame carnaval. Y dice, ¿cómo te extraño? Todo el mundo acá a saber lo que están haciendo en la previa para salir a bailar. Con los vasos arriba suena Jorge y la Revolución Carpera. Y esto dice, ¿cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué no estás? Te extraño tanto que voy a enloquecer. La soledad me hiere y me hace mal. Solo te pido, mi amor, vuelve. Para toda la gente de zona sur, zona norte, también presente la gente de La Loma. Suena, ¿y esto qué dice? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Facundo! ¡Usted vea! ¡Eso! Para la gente de la costa ahí. Para el chofer del 11. ¡Vamos! ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué no estás? Te extraño tanto que voy a enloquecer. La soledad me hiere y me hace mal. Solo te pido, mi amor, vuelve ya. Cuando recuerdo las horas que viví entre tus brazos, yo era muy feliz. Con tu mirar, tu hermoso sonreír, eso recuerdo me hace a mí sufrir. Cachaquera también ahí. Para la gente del Valle Cachaquí también. Cachi, güey. Para los amigos ahí. Y sube, y sube, y sube la manito, sube. Ahora van a transpirar las chicas, ¿eh? Arriba, arriba, arriba los solteros. Arriba los solteros. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Cabeza ahí para el fotógrafo, vamos, vamos. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Oye, hormiga le decía a su novia, mi amor, déjame esta noche salir a la noche. Me escapo cuando puedo. Soy casado, me escapo cuando puedo. Si me agarran, me agarran de los pelos. Si me agarran, me agarran de los pelos. Así, así, así me gusta, así. El pasito campero de las bailarinas. Así, así. Para Coronel Molde, para la gente de la Viña Guachipa, que se siente identificada con este tema. Para las gorreadoras, vamos, vamos. Para las infieles, las carperitas, las nenas malas, para las pocas pero locas, arriba las copitos, las ingratas, vamos, vamos la gente de San Lorenzo, ¡eso! Para las difíciles, barrio El Milagro, las mimosas, ¡uy! Las dificilísimas de Florita, las chicas de Cerrillo. Escuchen bien lo que les quiero contar, es la historia de la gorreadora. Tenga cuidado con su marido, la gorreadora está de moda. Es una plata muy divertida y sobre todo encantadora. Sale los sábados y los domingos y vuelve a casa con amor prohibido. ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba, arriba! Las chicas se la casa con las manos así. La gorreadora, la gorreadora, con su mirada. Eugenio Bichocho Pancho, eso son para mi amiguito, eso son. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Y nos vamos a Cachi, eso. Y la bailarina, la vueltita, eso. Como hacía caballo allá en la alegría, dice Eugenio. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Oye, te presentamos de Coronel Molde. Al lado de las bailarinas. Hacelo, hacelo. Típico. El baile del zapito, dice. No vale reírse. Vamos, vamos, dice. ¿Cómo? El baile del cuchi campero, pasalo, pasalo, pasalo. El baile del abuelo, así, así, así. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Para Julio Tolaba, ya la gente de Cachi. ¡Baila, baila, baila, baila! Dije Tolaba y se sorprendió el amigo Eugenio. ¡Qué locura! El otro es Luis. Y nos vamos, amigos, gracias por tanto cariño a toda la gente, amiga y seguidora. Será hasta la próxima, que Dios y la Virgen lo bendiga. De corazón a corazón, muchas gracias. En el acordeón, el amigo Facundo. En el bajo, Daniel. En el timbal, el amigo Nacho, en la tumbadora Nano. Hace ratito se fue Alejandro Romero también, que está en el acordeón. Y en la animación el amigo Johnny. Y que les habla el romántico, la más número uno de la movida tropical. Jorge Sánchez es su nombre. Oye Pancho, que suene, que suene, que suene de mí. Ah, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Y las bailarinas. El pasito de Eugenio Dichocho. ¿Cómo es? Así, así. Ahí la baila, baila, baila. Saludo para las chicas del patito ahí. Para Eugenio, dice. Nunca te olvides de ella, dice. ¿Cómo? El meñerito Eugenio. Se vuelven locas las chicas cuando llega el pasto. ¿Cómo? Y nos vamos, amigos. Gracias. Mañana, por tarde de Salta, los amigos de Coronel Molde. ¡Vamos la gente de Cachi! ¡Arriba! Para el staff, para Loco, para Luco, la gente de La Loma. ¡Chao! ¡Se acabó!